certeza para hablar de lo que pasa y aportar otros puntos de vista. El señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, con nosotros. Juan Carlos, buena noche de viernes, ¿cómo va? Muy buenas noches. Muy bien. Como suele decir, como para pensar un poco, Poli, se viene una cuestión muy crucial, que es esta discusión que ya va a decidir la Corte Suprema de Justicia entre la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación y la Nación, que en realidad involucra a todas las provincias, porque está en juego una masa de plata que Mauricio Macri le dio a la Ciudad de Buenos Aires, a mi juicio, y de la Nación arbitrariamente, y se la restó al resto de las provincias, ¿no? A donde me interesa llegar es a lo siguiente, Poli. Nosotros somos, muchos de nosotros, mi caso por lo menos, como muchos de los que escuchan tu programa, somos porteños. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, nosotros apoyamos a Rodríguez Larreta porque nos conviene a la ciudad, a nosotros como habitantes de la ciudad, tener más plata, y con esa mayor cantidad de plata entonces podríamos vivir mejor, tener más servicios, etcétera, etcétera. Debo decir que esa es una posición absolutamente, sería una posición absolutamente insolidaria con el resto de la ciudadanía del país, con el resto de nuestras provincias, una gran cantidad de las cuales son provincias que al lado de el nivel de vida de nuestra ciudad y de los recursos de nuestra ciudad son infinitamente más pobres, tienen más restricciones nuestros compatriotas, nuestros hermanos. O sea que lo que nosotros tenemos que defender es lo justo, lo correcto, y yo diría incluso valores solidarios y no valores localistas, valores individualistas que nos dejarían en una actitud, yo diría, oportunista y antihumana, inhumana, ¿no? Así que lo que quiero en definitiva es hacer una invocación a mis conciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires a que de ninguna manera acompañemos esta postura de nuestro jefe de gobierno que apela a la Corte conviniendo de que la Corte lo va a apoyar, porque la Corte ha demostrado que lo viene apoyando Rodríguez Larreta y a costa de los ciudadanos del resto de la nación. Somos un país federal y somos un país que tiene que tener una conducta solidaria, ¿no? Así que bueno, creo que es un tema interesantísimo como para que lo repasemos, ¿no? Es verdad, porque muchas veces, además, desde el oficialismo en CABA, desde Juntos por el Cambio, se chicanea a los opositores en CABA diciendo al final fueron votados por el electorado porteño, pero no defienden los intereses de la ciudad, como si los intereses de Rodríguez Larreta y los intereses de la ciudad fueran una sola cosa. Pero además, en este caso, contrasta con los intereses de los otros, 42 millones de compatriotas, suponiendo que seamos 45, que creo que ya somos más. Acá somos 3.050.000. Y si bien acá también tenemos 23-24% de pobres, más que nada en la zona sur de la ciudad, 850.000 personas de nuestra ciudad son pobres, entre los cuales, por supuesto, hay 200,000+ de indigentes, y entre los cuales hay niños y niñas. Sin embargo, somos una ciudad comparativamente que tiene mucho más riqueza que el resto de las provincias, y consecuentemente tenemos una cantidad de servicios y de privilegios que no tienen los demás. Por lo tanto, nosotros, si somos una nación, si somos un colectivo, tenemos que pensar, como siempre, en los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Me voy a permitir hacer una digresión personal. Uno tiene varios hijos. Está pensando principalmente en el vulnerable, en el que sufre, en el que tiene más dificultades. Está casi en la naturaleza humana. No veo por qué no tiene que estar en las convicciones sociales, ¿no? Bien, es una buena forma de plantearlo para acercar el ejemplo a la lógica de todos y cada uno de nosotros. Juan Carlos, gracias, ¿eh? De verdad que tus reflexiones nos hacen pensar en voz alta o en voz baja a todos. Chao, Carlos, un abrazo, hasta la semana próxima, saludos a todas y todos. Buen fin de semana. Juan Carlos Junio, que es senador suplente por la capital federal del Frente de Todos, diputado nacional con mandato cumplido y director del Centro Cultural de la Cooperación. Estos aportes que a todos nos ponen la cabeza en el centro de otra escena.